Llueve mucho. Hace frío. Sí. Esto me va a traer una gripe, Yo inevitablemente. estoy hace una semana, más o menos, con mucho dolor de garganta. ¿Te Y mojaste ahora? me mojé un poquito, no mucho, pero igual vos viste cómo estaba hoy tempranito cuando llegamos a la radio, allá por el Calor. mediodía, mucho calor. Y le tuve que pedir a Ney que me traiga una bermuda. La bermuda, ¿sabes qué? Me la quiero poner de sombrero ahora. Mucho, igual estoy como Ese muy cambio abrigado, parado, si climático. no, Para acá adentro sí. acá Sí, estoy, porque me voy a sacar esto. acá es un microclima dentro del estudio. Ahí está. Estamos esperando a Darío, que llegue con el vino correspondiente de todos los viernes. Sí. Y vamos a tener visitas hoy. Muchas. Ahí veo un par de chicos que llegaron, seguramente vienen a visitarnos. A visitarnos nosotros no, pero bueno. ¿Por qué no? Se ríen, sí. ¿Por qué no? Vamos a ver. A ver, sí. Semana linda, ¿eh? ¿Sí? Che, ¿viste que Maradona Oh, otra vez, Maradona. ¿Qué pasa no ahora? es asesor de Narváez? No, ¿en serio? Sí, ¿no lo escuchaste de Narváez? ¿Qué dijo? Dijo tantas cosas. ¿Pero qué puntualmente? Que que la gente le agradecía en una nota, dijo, ¿no? Que la gente le agradecía que le hayan roto el culo a los pingüinos. Así, textuales, palabras. Sí, Está así. bien. Así que sigue el camino de Maradona. Sí, la frase de Maradona es como que habilita a cualquiera a decir cualquier cosa ahora. Parece. Todo el mundo se escandaliza por la frase de Maradona, pero en todos lados la repiten, Sí. inclusive en este programa. Sí, hay un compañero de artística ¿Qué dice? que Si de Narváez se va a tatuar al Che, no, no creo. no creo, no, Nada no. más lejos. Hay un compañero artística que es uno de los pioneros en la frase, en ese tipo de frase. Pónganse en fila y uno por uno. Bueno. Sí. Che, yo estoy con mucha hambre, loco. Tengo Sí, mucha estuvimos hambre. trabajando acá desde las... ¿Qué hora? A las 2 nos juntamos. A las 2, Nos fuimos sí. como a las 7, un ratito antes que empiece el latido. Y yo no comí nada. Yo No, yo tengo hambre. tampoco. También. Podemos llamar un delivery, ¿no? Dale. ¿Tenés para llamar? ¿Vas a pedir algo? Yo tengo un delivery para. Lo debo buscar en el teléfono. A ver. La llamo. Pedite A algo, ver. dale. ¿Cómo se llama? Ahí está sonando. Sí, yo no escucho nada. A ver, ¿se escucha? Hola. ¿Hola? Sí. Dixterío el bajón, el payaso Pop. Frosty. Hola, sí. Sí. Mirá, queríamos pedir algo para comer. ¿Comer qué? ¿Qué tenés para ofrecernos? Y muchas cosas. No sé qué estabas buscando, pibe, a esta hora. Y algo para comer. Algo sencillito, Livianito. livianito. Sí. Algo para arrancar la noche. Algo verde, algo así bien liviano, algo para sentirse liviano. Ah, pibe, ya sé lo que estás buscando. Sí, tenemos. ¿Tenés? Tengo. ¿Qué podés ofrecerme? ¿Tenés algún combo especial? Sí. Uno que viene con algo verde y con una pizza por si bajón. Ajá. Ah, me interesa. ¿Y qué precio está eso? Y depende. Lo verde, 5 mangos, y la pizza te la dejo a 10, porque eso vos nomás. Ah, pero más barato. ¿Y de cuánto estamos hablando el verde ese que de 5 pesos? ¿Nos Ah, alcanza? un Mirá, peso somos nomás. mucho acá, te digo. Ah, Leo está un peso levantando nomás. la mano, me parece que se queda. No, se va, dice. No, un canuto nomás. ¿Cómo? No. Un canuto, dice. ¿Vos querés, ¿Lo Mariana? mandan a domicilio? Depende, sí, puede ser, ¿Sí? Bueno, puede ser. Sí. mandámelo, Saavedra 81, ¿sí? ¿Cómo reconocemos el delivery? Hola. ¿Se acordó? ¿Se cortó? Hola. Bueno. Se colgó. Sí, no sabemos. Espero que se dé cuenta de. Sí, ahora llega una camioneta blanca. ¿Sí? Sí. Y traen el pedido. Pero son peligrosas las camionetas esas. Pero es del Ministerio de Desarrollo Social, queda tranquilo. ¿Sí? Sí, queda tranquilo. Bueno, me quedo tranquilo entonces. Toda la semana te levantaste temprano para ir a laburar, o ir a buscar trabajo, o ir a la escuela. Dormiste hasta las 12 del mediodía. Estás de resaca. Tu mamá te dice, nene, todo el día con esa guitarrita. Se te pinchó la bicicleta. Se te venció el seguro del auto y chocaste. Te cruzaste un gato negro. Pisaste caca de perro. Te dejó tu novia. Tu suegra te acosa. Y encima te deja. Llegaste a tu casa y te diste cuenta que te olvidaste las llaves. Llegaste a tu casa y te diste cuenta que desperdiciaste toda tu vida. Cansado de la rutina. No sabés qué hacer. No te hagas problema. Es viernes a la noche, papá. Y empieza... ¡Aguafuertes Rockeras! Porque las bandas de Moreno necesitan espacio. Porque la gente quiere aire. Porque la cultura no necesita un refugio. Porque las políticas culturales que benefician al artista se las comió el perro. Un programa para conocer cosas nuevas. Un programa para conocer cosas viejas. Un programa para conocer. Un programa. Para conocernos. Para conocerte. Para ti. Hasta las 24 y pico, esto es... ¡Aguafuertes Rockeras! Un programa con cosas que nos pasan. Buenas noches para todos, son las 10 y 11 minutos pasaditas nomás. Estamos en Aguafuertes Rockeras hasta las 0 horas. Así es. Se pueden estar comunicando al 466-6559 o por mensaje de texto también al 15-6154-0359, porque hoy tenemos un regalo. Así es, tenemos un regalo fabuloso. Mañana va a estar presentándose en el Teatro Leopoldo Marechal El Rastrillo, así que tenemos dos entradas. Apúrense a mandar mensaje porque... después de la tanda de las 11 lo vamos a estar sorteando. Darío, ¿cómo estás? Buenas noches. Delivery. Muy bien. ¿Trajiste la pizza? Traje todo lo que me pidieron. Está bien. ¿Trajiste era vos? ¿Eras vos? No, me han mandado. Está ¿Viniste bien. En camioneta? No esta vez. Qué peligroso eso. Sí, las camionetas andan por ahí con cosas. Es raro ese de tener un tipo de delivery. No sabía que el gobierno se dedicaba a estas cosas ahora. El gobierno siempre se dedicó a estas cosas. ¿No lo sabías? No es ahora. No tan abiertamente. Si la oposición... fue una cama eso. No, ¿eh? No lo sé. No sabemos fue, nada. Fue una cama. O un colchón, no sé, lleno de planta. ¿Está en un mueble o no? No sé dónde estaba. ¿Estaba oculto al menos? No sé, me hubiera gustado verlo. Y después hablan de Archubi. Olerlo, fumarlo. ¿Quién? De Archubi, el jugador de arriba. Arriba positivo, el doping. Por favor, por Archubi. Sí. Bueno, por si alguien no sabe de qué estamos hablando, esta semana se... la policía en un operativo para una camioneta, que o casualidad no tenía patente, pero era del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Sí. Que estaba manejando el hijo de Emilio Pérsico, un funcionario que hasta hace poco era funcionario nacional, que transportaba plantas de marihuana. Pablito. Pablo, exactamente. Igual estuve buscando un poco de información sobre el tema. Sí. Y dicen que era del cuñado de Pérsico. Ajá. Y dijo que parece que hubo una disputa ahí de pareja entre el cuñado de Pérsico y la hermana, y entonces tuvo que trasladar sus plantitas. Estaba mudando. Se tenía que mudar las plantas. Así que se hizo cargo. Lo que sí... a ver si tengo más información por acá. Sí, bueno, después Pérsico renunció a su cargo. Obviamente Pérsico renunció. ¿Y qué pasó después? No, y el chico está detenido. Está detenido, le van a dar unos cuantos años. ¿Y las plantas? Las plantas no están detenidas. Las plantas no pecan. Es una banda, no sé si la conocen. Bueno, muy buena. Al respecto, viste que yo tengo un amigo DJ. Ajá. Y que la otra vez ya no sabía, ha pasado unos audios para escuchar. Que estuvieron muy buenos, es verdad. Sí, bueno, sí, me pasó otro. ¿Otro más? Sí, ¿quieren escucharlo? Dale. ¿Vos querés divertirte ahora? ¿Querés escuchar? Mirá el compilado que te preparamos para vos. Detienen al hijo del dirigente piquetero Emilio Pérsico. Se llama Pablo, ha sido detenido por el delito de tenencia y transporte para la comercialización de estupefacientes. Es una gran estafa que están, que está al estallar esta burbuja. ¡Cabando en paz! Lo detienen cuando cargaba plantas de marihuana. Chocaron ahí, la policía tuvo la culpa. ¿Y estabas con Robin? No, Robin está arreglado, qué bueno. En una camioneta oficial del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Más cannabis y menos soja. El gobierno está trabajando. ¿Qué vas a hacer si tu hijo te dice, che, pa, me quiero fumar un porro? Y en realidad quieren que la fiesta de... Y queremos que se siga desarrollando, es decir, que va a ser... La Cannabis Cup es como un mundial de fútbol, pero sin canillas, sin Maradona, ¿no? Claro. Donde las estrellas son plantas. No puedes fumar 30 porros y te estás en condiciones de puta idea. ¿Y qué problema hay? Si es un concurso de marihuana, no es Miss Universo. ¿Qué pasa si no entendemos nada? No, bueno, que va a ser... Con ustedes eran chicos y iban a bailar, o ahora mismo, pues son chicos. No había esa droga, esas porquerías que te lo vuelven loco. ¿En qué puedo ayudarte, amiguillo? Pillo. No, ahora bajó mucho la calidad, es verdad. Por eso le queremos preguntar, Emilio Pérsico, ¿qué está haciendo el gobierno en este momento? Bueno, el gobierno acaba de lanzar que... Más cannabis y menos soja. Néstor ha sido, digamos, si quiere, uno de los pocos dirigentes que entendió, digamos, este problema. La compañera que vende bollitos en la, en la estación. Las metáforas que te llegan y te hacen sentir que sos parte de algo. ¡Hablando en paz! ¡Oh! After all. ¿Cómo andan? Hola, ¿qué rollo? A ver, deja oír. Oiga, jefe. ¿Eh? Cállate, me gusta esa canción. No es joda, ¿eh? Llegó no la camioneta blanca, es impresionante. Una coordinación impresionante. Acaba de llegar una camioneta blanca a la puerta de la radio. Es increíble. Si lo queríamos hacer, no nos sale. No. Es para filmarlo y sacar una foto. Momento de silencio. Acércame esto. Ahí está. Por favor. Sublime. Como bueno. Pocas veces. No, es impresionante la camioneta. Me quedé. Esperemos que baje. Esperemos que baje alguna. Che, más allá de que nos reímos un poco de todo y todo esto, es bastante grave lo que ha pasado. Sí. ¿Sí? Sí, terrible. Terrible que lo hayan agarrado, pobre. Ahora, ¿quién se la va a fumar esa planta? Che, cambiando un poco el ángulo de la seriedad que le querés poner al tema. Disculpame, ¿no? ¿Qué? Pero decirle a tu amigo que busque un... temas más arriba, pues esos remixados como que no pegan. Estuvo bueno. Audios estaban buenos, pero la música buena la edición, es una crítica para hacerle. Como que le tiene que poner un poco más de onda, otra cosita. Sí, no estaba mucho para bailar, ¿no? Darío creo que no lo escuchó porque estaba buscando hielo en la puerta de la radio para el vino, ¿no? Sí, estuve ocupado buscando hielo. No, está cayendo un granizo terrible. Terrible, si tiene el auto afuera, bueno... Fue lo que me ocurrió a mí, buscando un arbolito que resguarde. Gracias. Bueno, volviendo un poco a la seriedad que era el tema, por favor. Nosotros siempre hacemos bromas sobre este tema y nos reímos y todo, pero en el fondo es grave que pase esto, que una camioneta del Ministerio de Desarrollo Social sea usada para estos fines, que seguramente son fines personales, ¿sí? Me parece que es tan grave que haya pasado esto como que el tipo la use para ir a comprarse un par de zapatillas, no sé. Obviamente hay un delito en el medio. No es lo mismo ir a comprarte un par de zapatillas que transportar plantas de marihuana. Pero no, seguramente. Que se usen los bienes públicos para fines personales es gravísimo. Pero ¿qué vamos a hacer si lo hace hasta el expresidente que utiliza el helicóptero para moverse de acá para allá, para donde quiera? Y anda a saber que lleva, porque a él no lo controla nadie. No, seguramente. No creo que lleve plantas, debe llevar otras cosas. Está llegando un mensaje. Mientras tanto... Decime, Darío. No, yo solo quería decir que también esto va a justificar determinados discursos en contra de la ley, ¿no? Esta ley que que se aprobó en este gobierno en la legalización del consumo personal de marihuana. Sí, pero es un porro, no 5 o 6 plantas. No, no, seguramente, pero van a decir que el gobierno estaba metido con el narcotráfico. No, sí, seguramente van a llover muchos palos para ese lado. Igual, sí, es un tema delicado, un tema delicado. Les voy a recordar aguafuertesroqueras@fmmoreno.com, otra forma de comunicarse, mandando ahí un mail con información que nos quieran acercar. Y también tenemos para chatear, que se nos ha sumado, la semana pasada lo dijimos, y se nos ha sumado un contacto. Qué bueno. ¿Viste? Que es aguafuertesroqueras@hotmail.com, y ahí nos agregan y chateamos, nos mandan mensajes por chat, aquel que tenga chat, que tenga la suerte de tener en casa una compu y encima tener internet. Yo en casa no tengo ni compu ni internet, pero a veces vengo y chateo acá. Al 1561-540-359 comenzaron a llegar mensajes, ya los vamos a estar leyendo. Uno de ellos dice: che, estaría bueno que en la fiesta esté la murga, menta negra y semifusa. No firman el mensaje, pero bueno, esto debe ser uno de ellos. Me viene al pelo para contarles que el próximo viernes, seguramente ya están enterados, es la fiesta por los 3 años de recuperación de este medio, de FM Moreno. Además, también festejamos los 23 años de historia de la radio. Vamos a hacer un programa especial desde las 7 de la tarde, pero además, después, a eso de las 11, por ahí, van a arrancar las bandas en el espacio cultural de Proyecto Sur, que es en la calle Libertador, a media cuadra del hospital. Ajá. Y entre ellos va a estar tocando Vibración Reggae. Sí, también. ¿Quién entre más? Otro. También va a estar el Quinteto Esporádico. Gente de acá, de la zona de Moreno. Y se armó. Así es, se armó. Así que ahora vamos a escuchar a una de estas bandas. Elegimos para empezar a Vibración. Vamos. Existe la discusión sobre quién inventó el rock. Muchos afirman que fue Elvis. Otros aseguran que los Beatles. Algunos pocos creen que fueron los Stones. Pero lo que nadie discute es que al sur del mundo lo reinventamos. Lo reinventamos. Aguas Fuertes Rockeras, al sur, el rock también existe. Siendo las 10 y 24, poquito, llegando casi a la media hora del programa, vamos a hacer un repaso de agenda. ¿Les parece ahí, muchacho? Sí. Junto a las moras. Esta noche, viernes 23, está tocando La Tropelia en Gondwana, Ruta 28, Ricardo Balbín. Esto es General Rodríguez. No tenemos horario, no tenemos precio de entrada. Es la información que pudimos conseguir. Así que la gente de Rodríguez que nos está escuchando seguramente y de Luján y sus alrededores se pueden acercar a Gondwana, Ruta 28 y Ricardo Balbín. General Rodríguez, ahí cerquita de la estación nomás, un par de cuadras, serán dos cuadras, va a estar tocando Tropelia. Bueno, llegó un mensaje que dice, sí, queremos tocar, nos reclama el público, Cristian. Sí, sabía que era Cristian, viste. Estaremos viendo ahí. Hasta hablando de la murga. Sí, obviamente. Veremos. ¿Algún mensaje más? Sí, dice, hola Sonsón, te cortaste el pelo y ya tenés tos, Seba. ¿Para quién es este mensaje? No sé de quién está hablando. Vos te cortaste el pelo. Ah, ¿para mí? Ah, que Sebastián, vos tenés tos. Sebastián de Patiendo Barrio. Darío también se cortó el pelo, pero está él bien. No tiene tos. ¿Cómo andás, Seba? Saludos. Esto parece que fue una charla entre amigos, estamos haciendo radio, ¿no? Les comentaba que hoy también va a estar tocando La Manzana Cromática Protoplasmática. Eso, lo que dijo Mariano. A ver, repetilo. La Manzana Cromática Protoplasmática. Todo eso, va a estar tocando junto a La Sota y su Fiesta Pagana en la Sociedad Italiana San Martín 451 Morón. Esto va a ser a partir de las 23 horas. Está bueno La Manzana, la verdad es que yo sí. La descubrí hace un tiempito atrás, ahora poco más de un año. Sí, además en vivo es un show imperdible, muy recomendable. Sí, bueno, vayan a verlo entonces, después de escuchar a Aguas Fuertes Rockeras. Tengo otro mensaje que dice, la semana que viene comienza la venta de entradas para Spinetta en Vélez. Qué bueno. Está tocando Charlie en este momento. Sí, seguramente hoy tocaba Charlie. Bajo la lluvia, en el día de su cumpleaños. Y le quiero decir a este oyente, que no le quiero corregir mucho, pero... ya empezó la venta de entradas para Spinetta. Ajá. El lunes. Quedan muchas. ¿Están caras? ¿Estuviste averiguando? ¿Está en el panorama eso? Está en el panorama, ya te vas a enterar. Lo vamos a decir en un ratito más. Vamos a agregar una fechita más antes de ir a la música para esta agenda del día de hoy. Mañana va a estar tocando, o sea, la agenda que estamos preparando hoy, no que hoy va a tocar, sino que mañana va a estar tocando Rosario Negro en Boban Bar. Esto es en La Reja, a una cuadra de la estación, frente al supermercado Día. La dirección es Pastorini 55, entre Ruta 5 y Storni. Es gratis, es a partir de las 22 horas, Rosario Negro. Siempre los chicos están por la zona, tocando gratis. Interesante propuesta. ¿Qué vamos a escuchar, Mariano? Elegiste vos, Red Hot Chili Peppers. Ah, sí, temazo de Red Hot. No me acuerdo cómo se llama... ¿Cómo? Snow. Vamos con eso entonces. Come to decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh, I got your hey, oh, now listen what I say. Better not leave before I get my chance to ride. When it's killing me,

no llueve más, no cae granizo, así que estamos mejor. La camioneta se fue, no nos dejó nada, así que continuamos en Aguafuertes Roqueras. Estamos con la gente de Más Caravana, con Damián y con Javier. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Buenas noches, Mariano, ¿cómo va? Buenas noches, Víctor. Muchas gracias por noche, Tincho, ¿cómo va? Por haberse acercado. Espectacular la onda, ¿no? ¿Qué sí. tenía que dejar la camioneta? ¿No? Vamos a ver si... la pizza, la de recién. Sí, exactamente. bueno, muchas gracias, les decía, por haberse acercado. Ustedes vienen desde lejos, al menos para nosotros es desde lejos. Y para nosotros también, pero siempre es una masa venir para acá, luego está... No sé, va, porque hace años que andamos yendo y viniendo y está bueno. Y llegamos a la radio hace poco, la verdad. Yo no la tenía la radio, pero bueno, chumeando por los medios alternativos y demás. Bueno, llegué y empezamos a escuchar y nada, pegamos toda muy buena onda, boludo. Y yo dije, ahí quiero estar, quiero ir a ver a los pies. Boludo. Buenísimo. los chicos son de Ciudadela, ¿verdad? Somos de, sí, Ciudadela y Caseros. Estamos repartidos por ahí. Uh-huh. ¿Hace cuánto que formaron la banda? Y la banda tiene un año más o menos, un año y medio tenemos con esta formación, digamos, y sí, venimos laburando hace un añito, un año y medio más o menos. Uh-huh. Todos venimos de hace largo rato ya, pero... ¿Con otra formación, otras bandas por ahí? Claro, otros laburos y ahora, bueno, armamos esta hace un año más o menos, uh-huh. Exactamente. ¿Y tienen un material ya grabado? Y armamos algo para poder presentarnos, digamos, para poder tener... que está fresquito, lo hicimos hace poco y con eso poder mostrar un poco hasta que terminemos el disco, ¿viste? No, hicimos cuatro Ajá. temitas y con eso andamos moviéndonos un poco, dándonos uh-huh. a conocer un poco. ¿Y están grabando mientras tanto? ¿Decías un disco? Todavía no, en este momento no lo estamos armando. Estamos empezando ya a quemar, ¿viste? Ensayos y demás, temas nuevos, armando y bueno, nada. Si todo nos sale bien, el año que viene ya lo vamos a tener en la calle. Esa es la idea, si Dios quiere, ojalá. ¿Y qué le dirías a la gente que no conoce Más Caravana? ¿Qué le dirían ustedes como para que se haga una idea de lo que es la banda? Javito. Gracias. A ver, para mí es una banda que fusiona un montón de estilos. Y de repente, no sé, en el mismo tema dos o tres estilos de diferente, punk, ska, unza, reggae, candombe, como recién estaba hace un ratito, y nada, es eso, jugar con las rítmicas y con muchos, ¿no? Un poco de eso. Básicamente es eso. Tal vez en algún momento también algo folclórico también, es mezclar un poco, los folclores, por ahí un poco de unza, un poco de reggae, folclore de todos lados. Y imagino que van trabajando un poco de estilos que les deben gustar, porque no es que se encasillan en algo, en un reggae, un ska, sino que van trabajando distintos estilos musicales, que eso tiene que ver mucho con las influencias que traen cada uno de la banda. Sí, seguro. Sí, yo creo, que, sin duda. Estamos, lo bueno del proyecto es eso, que estamos todos más o menos dentro de la misma, del mismo cauce, entonces como que por eso sale fluido y la estamos pasando bárbaro, digamos, sentido. Pero sí, tocamos lo que podemos tocar, lo que nos gusta y no es que nada, lo que nos sale y podemos llegar a hacerlo, ponemos lo mejor. Es eso, básicamente. ¿Le preguntamos por la formación? No preguntamos. ¿Cómo está formada la banda? Y básicamente estamos con dos violas, bajo, batería, percu. Y bueno, y un set de vientos que trabaja eventualmente con nosotros, que vienen. Pero la formación básica somos cuatro, que es dos violas, bajo, batería y bueno, un percusionista, somos cinco. ¿Vos cantás? Sí. Yo soy el cantante, exactamente. Yo toco la batería. El señor es vos el baterista. Vos sos baterista. Bien. Exactamente. Así es. Bueno, ¿les parece si escuchamos algo de sí, ustedes? Así vamos conociéndolos un poquito más. Dale, che, por favor. ¿Qué tema de los que trajeron? Vamos con Sin Miedo, se llama el tema. Sin Miedo. El tema 1. Ahí está. Una y mil veces lo van a intentar. A lo distintos saben desterrar y a los distantes mucho engordar. Propagandeando al ranchito, materialismo mal distraído. Mantente ocupado en mi circo, que detrás de la puerta el ruido te comerá. Resistiendo agonías encarnados en nuestras utopías. Continuamos con los chicos de Más Caravana, con Damián y Javier. Nos contaban que tienen una fecha, viernes 13 de noviembre a las 20 horas, en el Complejo Cultural Santos Discépolo. Exactamente. Esto es en Avenida La Plata, 3530, en Santos Lugares. ¿Sí? Así es, en Caseros, allá a partir del 3 de febrero. Lejitos, pero bien, ahí va a estar buena, linda fechita. Se viene con todo. Se bueno, viene con todo. ¿Están tocando? Mañana tocamos. ¿Mañana tocan también? Ah, eso está bueno. Mañana vamos a tocar en la Plaza Mitre, en Ramos Mejía. Ahí en Pueyrredón y Mitre, en Ramos, a las 7 de la tarde, si no llueve, ¿no? Si está como ahora, no, muchachos. Pero si no la hacemos, va a estar bueno también. Vamos a tocar con una banda llamada Buzones, que también son de ahí, de la zona de Ramos, por ahí. Uh-huh. Así eso, en la plaza, tranque la tarde. Gratis, obviamente, abierto a todos y nada. Buenísimo. Y acá, arte circense, de todo. El 13 de noviembre están tocando junto a Atreus. Atreus, ¿es una banda amiga de ustedes o sí, somos, consiguieron sí. la fecha? No, no, es una banda amiga, decidimos armarla con ella, contactamos con la gente del teatro, ahí pudimos hacer buenas migas y nada, vamos a compartir la fecha. Si bien no, por ahí no nos une más el estilo musical, pero los locos son hacen metal épico, está bueno, está ajá. bueno, le dan duro también. Recién charlábamos un poquito mientras escuchábamos el tema. Me decías, esto en vivo está como tres tiempos más arriba, una cosa sí, así. Sí, son corcheitas, boludo. No, no vamos a mejorar. Pero bueno, es por la energía del momento, ¿no? Está bueno eso de tener el disco de una manera y darle caña en vivo. Así que nada, eso también para la gente que si está escuchando y quieren venir a la fecha del 13, anótense, mándense un mail, algo que se vienen y pasan y la pasamos todos juntos. Bien, disculpen, voy a hacer un paréntesis acá, se ha agregado un nuevo contacto a aguafuertesroqueras@hotmail, es nuestro compañero Facundo Amestoy, está pidiendo un tema de Susana Baca, no. Y nos dice de verdad, que yo le pongo ja, y me dice, de verdad, mi pedido no vale. Ahí está Facundo del otro lado, no Facu, tu pedido no vale porque ustedes... No pasan un tema de Calamaro en Tu Gran Aliado, que lo ha pedido un oyente fiel también de Aguafuerte, como es Maya. Volviendo un poco a la banda, hace un rato comentaban que grabaron esto de que están tres tiempos más arriba y que grabaron en este estudio y que grabaron cada uno de ustedes individualmente, no es que tocaron. ¿Cómo fue trabajar de esta manera? ¿Estaban acostumbrados? ¿O les complicó esto de poder trabajar cada uno con su instrumento? Bueno, por mi parte, grabé, es la primera vez que grabo la batería con metrónomo, así que imagínate. Te volviste loco. Una locura fue. No, tuve 3 días internado. No, fue tremendo. Pero no, estuvo bueno. No lo repetiría más, no. Sí. No, estuvo muy bueno, No, eso. Estuvo bueno. Ah, estuvo como... Sí, como experiencia de grabar todos por separado, está bueno, le saca un poco también de carga, ¿no? Pero está bueno, sí, es una buena forma de laburar también, ¿no? Ya habíamos grabado anteriormente, o por lo menos mi experiencia fue grabar antes también con otro proyecto y nada. También habíamos grabado por separado y... Nada, está bueno, pero como todo, por ahí... También estaría bueno experimentar otro tipo de grabación, ¿no? Uh-huh. ¿No? Todos juntos, debe estar bueno también. Lo haremos en algún momento. Les preguntaba cómo es la movida por allá, por donde ustedes suelen tocar, ¿hay espacios? ¿Cómo está? No muy distinta de acá. O sea, nuestra filosofía es no caer en los bolicheros, eso es. ¿No pagar? Sí, no pagar, nosotros no tenemos por qué pagar. Uh-huh. Esa es la onda. Y nada, y nos vamos ubicando en los lugares donde nos pueden dar un lugar para tocar y que respeten nuestro laburo. Básicamente es eso. Sea acá, sea en Capital, casi no existe, porque eso no se da. No. Nos gusta mucho salir a tocar, por yo que sé, Zárate, a Luján. Afuera está re bueno, loco. Afuera de Concepción del Uruguay. Ah, son de viajar. Es que está bueno, loco. Es que está bueno. Sí. Es la papa. O sea, porque la gente allá tiene otra onda, boludo. Y está bueno. Y vas allá y hay ajite y nada. Haces buena onda con la gente de los boliches. Podés tocar. Te dan, no sé, podés trabajar vos, trabajan ellos. Y nada. Siempre se da una buena, un buen contagio, loco. Está bueno. ¿Y cada cuánto pueden hacer esto? Y no, espaciado, si la verdad que es, depende de cómo te organices, pero bueno, cada un par de meses ponele poder salir, y acá es cuando salga, bares, plazas, festivales, bandas amigas. Compramos un generador. Tenemos un generador para hacer plaza, hay que, nada, la onda salir a hacer plaza. Si nos corren, nos corren, si tocamos, tocamos, pero bueno, salir a agitarla de algún lado, porque si no es como que las bandas under nos vamos quedando arafo, ¿viste? Y no está bueno tener que andar todo el tiempo atrás de dándole de comer a otro, porque sí. No. ¿Les parece que escuchemos un temita más antes de despedirlo a los chingos y después del tema vemos cómo seguimos? Ahí dale, estamos. Un temita dedicado a ver si sale algo. Dale. A nuestros amigos del Plan Cóndor, che. ¿Cuál? ¿Cuál sería? ¿Cuál de todos? No sé. El tema se llama Pateando la corona del rey sin cabeza. Es el tema. Sobrevuela el cóndor cuando huele.

Escuchamos dos temas ya de la banda, como que nos vamos haciendo una idea de lo que presentan. Y recién Víctor les preguntaba por las influencias. ¿Cuáles son esas influencias que tienen puntualmente? ¿Qué bandas sienten ustedes que los han influenciado? Es una buena pregunta, ¿no? Porque la verdad que somos bastante... O sea, si bien nos gusta más o menos la misma música, pero se puede decir que por ahí algunos más el punk español, a otro, no sé, más el UNSA, más Custurica, ponele, un poco, no sé, Stray Cats, ponele en otro caso, del rockabilly también, mucho folclore también, sí, Mano Negra, Muguruza, sí, La Polla, Residente, no sé, toda esa onda. De todo, claro. Sí. Actitud, loco. No sé, viene por ahí la historia. Bueno, chicos, les agradecemos muchísimo por haberse acercado hasta acá. Y les iba a pedir que nos digan la dirección web que tienen ustedes en internet, como para que la gente, si quiere conocer un poco, contactarse con ustedes. Tienen una página, ¿verdad? O un blog. Un blog. Esta es creo que era... no me acuerdo. Mascaravana.blogspot, sí. Hay un MySpace también. Sí. Hay un Fotolog. Fotolog.com/mascaravana. Y hay un MySpace/mascaravana. Se busca y encontramos. Poné Mascaravana, que es lo único que hay. O sea, no hay otra cosa. Todo claro. Junto, aclaramos. Todo junto ese número. Sí, todo junto. Mascaravana. Sí, Mascaravana es una sola palabra. Claro. Bueno, chicos, muchas gracias nuevamente por haber venido hasta aquí. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Y nos vamos con un tema más. ¿Cuál quieren elegir para...? El último. Un puerto. ¿No? Dejamos el puerto. Dale. ¿El puerto? ¿Te gusta? Sí, más tranquilo. Más aire... Aire de guay, ¿no? Por ahí un guainito también hay. Así que vamos con ese. Escuchá lo que escribí. Che, escuchá el texto que mandaron. Loco, escuchá el cuento que encontré. Escuchá. El espacio de Aguafuertes Roqueras. Para los pequeños, medianos y grandes creadores de la literatura. El pensamiento y demás habitantes que pululan. Por la cultura local, nacional y universal. Resucitaré, aunque ya no sirva de nada, aunque nunca haya muerto del todo, aunque vuelva a ser el mismo. Buenas noches a todos los que todavía descubren y escuchan palabras andantes anidando en su corazón y que no dejan que se les atrofie el sentido de la comprensión y que no dejan que tanta palabra errante, emitidas desde los mismos centros del odio y la confusión organizada, tomen posesión del cuerpo y lo encierre en una cárcel hecha de incomunicación y sordera. En síntesis, buenas noches, Radio Escucha de Aguafuertes Roqueras. A tanto vómito de palabra mal digerida, a tanta dilapidación de sentido, ¿cuál es el lugar que debemos tomar como seres conscientes? ¿Acaso solo somos víctimas? ¿Qué es lo que podemos hacer? Preguntas que esperas que te sumes en la construcción de las respuestas. Respuestas que apuestan a la recuperación y apropiación de la palabra. Palabras que sangran y necesitan ser sanadas. Sanación que tiene que ver con honrar el alma. Alma, esencia de la palabra que sana. Y como dice el cantautor Gago Ferro en una de sus canciones, cuando los ojos se abren, vuelve el jardín. Proponemos desde aquí abrir los ojos del alma para que podamos entablar una comunicación que nos nutra a todos y que nos ayude a construir esa patria grande de sinceridad, justicia y amor que todos nos merecemos. Y para cerrar esta propuesta, abriremos, paradójicamente, una ventana hacia las mágicas palabras de Eduardo Galeano. Ventana sobre la palabra. Magda Lemonnier recorta palabra de los diarios, palabra de todos los tamaños, y la guarda en cajas. En caja roja guarda las palabras furiosas, en caja verde las palabras amantes, en caja azul las neutrales, en caja amarilla las tristes, y en caja transparente guarda las palabras que tienen magia. A veces ella abre las cajas y las pone boca abajo sobre la mesa, para que las palabras se mezclen como quieran. Entonces las palabras le cuentan lo que ocurre y le anuncian lo que ocurrirá. Tanto tiempo confundí a la nube con el cielo. Todo el tiempo que dormí

sería el 20 en el Estadio Junior de Córdoba y la segunda el 21 en el Estadio Cubierto de Newell's Old Boys en Rosario. Si bien la página oficial de Manu Chao no da información al respecto, se espera que próximamente se confirme la visita y se agreguen nuevas fechas, entre las que estaría la presentación en la ciudad de Buenos Aires. Manu y su banda, Radio Bemba, presentarán su nuevo disco en vivo titulado Bay Orena, grabado durante el Tombola Tour en el 2009. Nacionales. Después de 40 años, Spinetta se anima a tocar en un estadio. Para celebrar sus 40 años de carrera, Luis Alberto Spinetta tocará en Vélez el próximo 4 de diciembre en un show donde repasará toda su trayectoria musical con integrantes de los distintos grupos que conformó. Acerca de cumplir 60 años, el Flaco festejará sus 40 años con la música, ya que su primer disco de Almendra fue editado en diciembre de 1969. El recital incluiría los principales éxitos de Almendra, Pescado Rabioso, Jade, Invisible y las canciones de su etapa solista, y será un broche de oro para el 2009 del músico, que recibió este año el Gardel de Oro por Un Mañana, su último disco. El pasado lunes comenzó la venta de entradas con precios que van desde los 80 pesos en adelante. Locales. El Rastrillo vuelve al escenario del Marechal. En lo que será su primer show del año, la banda de Paso del Rey vuelve al Teatro Municipal Leopoldo Marechal este sábado 24 de octubre para presentar Causas Perdidas. La formación del Rastrillo será con Daniel Campanari en guitarra y voz, Fabián Campanari en bajo y voces, Andrés Dufour en guitarra y voces y Chicha Molina en percusión. Según anticiparon sus integrantes en su visita a FM Moreno, el Rastrillo presentará un repaso de sus 15 años de trayectoria con músicos invitados y canciones nuevas. Un repaso, ¿no? De toda la historia, porque sí. Hay hasta hay una canción nueva y una canción nueva y el repertorio. El repertorio viejo, que hace tiempo que, claro. No, que no tocábamos, vamos a hacer algunas canciones. Sí, hasta hemos rescatado algunas viejas canciones, reversionado. Ya son tan viejas que son covers, ¿no? Fabián y Andrés aseguraron que lograron una buena síntesis en el sonido actual del grupo y que definieron como más arrabalero y rioplatense. Lo que sí estamos contentos, que como está sonando la banda ahora, es lo que siempre hubiésemos querido, ¿no? Estamos llegando como una buena síntesis de sonido de banda, ¿no? Estamos muy contentos con cómo suena la banda. Es un sonido más arrabalero, más milonguero, ¿no? Tal cual. No tan eléctrico como otras épocas. Volcado para el lado de la música rioplatense. Con sonidos más no tan eléctricos, ¿no? Uh-huh. Con guitarras criollas, con percusión, ¿no? Sin batería. Así pasó el panorama informativo de Aguafuertes Rockeras. Y bueno, no sé, va a salir así sin bajo. Bueno, vamos a tocar. Escuchamos a Quinteto Esporádico, que va a estar el próximo viernes en la fiesta de festejo de 3 años de FM Moreno recuperada. El Quinteto Esporádico haciendo Cosita cuando estuvieron visitándonos en vivo.

segundos más para que manden un mensaje para que puedan participar de la entrada que mañana se va a estar presentando el rastrillo. ¿Para qué número? El número para que manden mensajes es 15-61-540-359. ¿Y qué pongo en el mensaje? Y manda un mensajito, si quiero las entradas para el rastrillo. Como hizo Karina, que acaba de llegar, quiero las entradas para el rastrillo. ¿Te estaba escuchando y lo mandó? Qué grande, Karina. Karina, si tenés internet en casa, también podés agregarnos a tu messenger, que es aguafuertesroqueras@hotmail.com. Si no, nos llamás al 466-6559. Y si no, nos mandás un mail a aguafuertesroqueras@fmmoreno.com.ar. Acá llegó un nuevo mensaje por vía chat que dice: quiero las entradas, puto. Facundo. Facundo, sos sí. participante de la radio, así que no podés participar de este hermoso sorteo. Bueno, ¿vamos a hacer el sorteo en cuestión? Sí. Dale. Esperá que llegó... Llegó un mensaje. Llegó un mensajito. Igual tenemos una comunicación telefónica, vamos a darle unos minutos más. Dale. Hola, buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. Hola, Freddy, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo bueno, estás? Bien, estamos hablando con Freddy, integrante del grupo Tercer Cordón Teatro. Porque mañana, en realidad, bueno, empezaba hoy, eso justamente era la primera pregunta que te queríamos hacer. ¿Empezó hoy el encuentro de teatro callejero o los arruinó la lluvia? Sí, sí, en realidad sí a las dos preguntas, ¿viste? Porque hicimos el desfile de apertura, que, bueno, hicimos casi todo el recorrido que teníamos planteado. La idea de hoy era difundir este encuentro y nos interrumpió la lluvia apenas estaba empezando a presentarse la murga, ¿viste? Estábamos ahí en Plaza San Martín, así que pudimos hacer el desfile de apertura, pero no pudimos concluirlo porque, bueno, la lluvia nos tiró para atrás. Los corrió. ¿Viste? Sí. Sí, el problema de trabajar a la intemperie es ese, justamente, ¿viste? Que dependés del clima. Claro. Y bueno, para mañana y pasado están planificadas las actividades en la Plaza Wuhan. Están planteadas las actividades, y mañana de hecho estaba planteado arrancar a las 17 horas y bueno, lo pasamos para las 16 para poder sumar al grupo que hoy no pudo hacer su función, que es el grupo itinerante Honrar los Pibes, con su espectáculo El Pulso Perfecto. Y bueno, esto arranca a las 16 horas, hay funciones a las 16, a las 17, a las 18, a las 19 y a las 20 horas, ¿viste? Uh-huh. En el día de mañana. Si sí, el tiempo lo permite, ¿no? Vamos esperemos, a quedar esperemos, sí. Después de esta lluvia. Y el domingo continúan las actividades también a las 16 horas, a las 17, a las 18 y a las 19 va la última. Ya. Uh-huh. Y contanos grupos de qué localidades, de qué zonas están participando de este encuentro. Bueno, mira, hay tres grupos de morenos contando el nuestro. Estamos Tercer Cordón Teatro, Limón Pie y Grupo Itinerante Honrar los Pibes. Después hay un grupo de Gran Buenos Aires, de la localidad de San Martín, que es agrupación MPT. Y después son todos grupos de Ciudad de Buenos Aires. Está La Runfla, Caracú, Intemperie, el encuestable de Parque Avellaneda y Fuga de Telón. Creo que no me estoy olvidando de nadie. Que esos grupos son de Ciudad de Buenos Aires. Hola Freddy, buenas noches. Darío te habla. Hola, buenas noches Darío. Mira, ¿cómo se fue gestando este encuentro, no? Bueno, mira, este encuentro es un proyecto nuestro, de nuestro grupo, desde hace 2 años, ¿viste? Más o menos que lo venimos pensando, buscando la vuelta. Nosotros somos un grupo independiente y entonces, bueno, por una cuestión de recursos no lo estábamos pudiendo concretar. Y bueno, este año nos contactamos con Natalia Kisman del INDEL y bueno, en realidad fue medio casualidad, ¿no? Que nos contactamos con ella y le mostramos nuestro proyecto y a ella le interesó y ella nos contactó con la gente de la Dirección de Cultura y bueno, ahí le fuimos dando forma, ¿viste? De manera tal que el Estado fue poniendo algunos recursos necesarios y nosotros, bueno, pusimos la organización, ¿viste? Nosotros con nuestro grupo formamos parte de lo que es la Red Nacional de Teatro Callejero. Y entonces, bueno, con los grupos fuimos armando la programación para este encuentro. O sea que si bien está apoyado económicamente por el municipio, conserva el espíritu independiente que ustedes tienen. Y sí, vos sabés que nosotros trabajamos de esa manera y sí, a nosotros nos gusta esto de ser un grupo independiente, es lo que hemos elegido, y tratamos también de que este encuentro, si si bien cuenta con el apoyo del municipio, mantenga el carácter de encuentro de teatro independiente. Para que la gente lo sepa, ¿no? Este encuentro es gratuito, ¿no? Sí, las actividades son al aire libre, son gratis, los grupos trabajan pasando la gorra y naturalmente en esta modalidad el que puede aporta en la gorra y el que no es invitado de los que sí pueden poner en la gorra, como decimos siempre. Sí, así se trabaja. Bueno, Freddy, muchas gracias por la comunicación. Yo y les agradezco muchísimo a ustedes, ¿eh? La verdad es que para nosotros como grupo independiente es muy importante la mano que ustedes nos dan siempre. Me acuerdo del año pasado cuando estuvimos ahí en noviembre en las carretas también haciendo un ciclo de funciones a puro pulmón. Ustedes estuvieron ahí bancando ese espacio también con nosotros. Entonces, bueno, estamos muy agradecidos a todos ustedes. Bueno, me dejás sin palabras. Gracias a ustedes por a generar estas propuestas, ¿no? Te quería preguntar por último, ¿qué van a presentar ustedes? Nosotros vamos a hacer nuestra obra Personas que aman demasiado, que la estrenamos justamente en noviembre del año pasado, ahí en ese ciclo de funciones, y bueno, nos vamos a estar presentando con ese espectáculo, el domingo a las 18 horas. Bueno, muchas gracias, suerte, y ojalá que el tiempo acompañe. Esperemos que sí, che, estamos cruzando los dedos para eso. Muchísimas gracias a todos ustedes. Un abrazo. Otro para ustedes, che, hasta luego. Bueno, ahí pasaba Freddy, integrante del grupo Tercer Cordón Teatro. Como bien comentaba, el primer encuentro de teatro callejero que se hace en Moreno, en la Plaza Buján, a partir de mañana. Como decía él, lamentablemente la lluvia hoy no pudo permitir una función en la Plaza San Martín, pero se va a hacer mañana a partir de las 4 en la Plaza Buján. Ahí está. Vamos a darle un minuto más a aquel que quiera participar las entradas. Basta. Quería hacer acá, repasar un poco la agenda, ¿no? Dale, ¿no? ¿Qué tenés? Dice, tenemos Arte a los Palos 2009. ¿En qué consiste Arte a los Palos? Les cuento. Es la séptima edición del Festival Internacional de Percusión y Batería Arte a los Palos. Se trata de un encuentro de carácter internacional organizado por el municipio de Morón y el Conservatorio Provincial de Música Alberto Ginastera, en el que convergen figuras de todo el mundo. Esto va a ser del 23 al 25, o sea que arrancaba hoy, mañana sábado 24 y el domingo 25, ¿sí, Darío? ¿La policía no tiene nada que ver con esto? No, la policía no hace arte con los palos. No. Arte a los Palos se llevará a cabo en el Teatro Municipal y Paseo de las Artes, ahí en Morón. Les cuento más o menos rapidito, mañana va a haber a partir de las 14 horas una clínica que consiste en batería en la música afrocubana, a las 18 y 21 conciertos en el Teatro Teatro Municipal San Martín, ahí en Morón, y el domingo va a haber a partir de las 14 talleres, clínicas y conciertos. Todo ahí en el Paseo de las Artes, en la plaza principal de Morón. Bueno, mientras vos estás haciendo tiempo para que los oyentes manden mensajes, hay un oyente que está insultando a través de los mensajes, no lo voy a leer. No lo leas. Estoy ofendido. ¿Está ofendido el oyente? No, yo. Ah, está bien. Me parece correcto. Después me contás de qué se trata el mensaje. Les hago una agendita más. El Conventillo de la Paloma, que hace un tiempo estuvimos hablando de esta obra teatral que se estuvo presentando en varios ciclos en el Teatro Leopoldo Marechal, se va a estar presentando una vez más el día 30, 31 y 1 de noviembre en el Teatro Leopoldo Marechal. Las entradas se pueden conseguir gratuitas en la Casa de la Cultura de lunes. Desde el lunes 26 en adelante, a partir de las 9 horas hasta las 18, la Casa de la Cultura queda en Doctor Vera, 247 Moreno. Y hay un teléfono que se los paso, que es 0237-462-2144 o 466-4433 para que se comuniquen y pidan las entradas. Así que para ir a ver esta hermosa obra que se llama El Conventillo de la Paloma. Yo solo quiero agregar a este personaje que mandó este último mensaje, que por ahí le servimos como espejo, ¿no? Bueno, que reflexione un poquito. Así es. Momento grande, momento de el sorteo del año casi. ¿Por qué del año? No sé, porque... Porque, la única porque es el último. ¿Cómo el último? No, vamos a sortear más cosas de acá a fin de año, pará. No, pero es el último porque es hoy. Ah, bueno. El viernes que viene sortearemos otra cosa. No, el viernes que viene hay programa especial. No está Agua Fuertes Roqueras. Le recordamos, eso sí, es verdad. El próximo viernes 30, FM Moreno cumple 3 años de una recuperación de aquella histórica radio, la primera de Moreno allá por el año 86. Así que vamos a estar realizando un programa especial a partir de las 7 de la tarde. No va a haber Latido Americano, no va a haber Aguas Fuertes Roqueras. Sí vamos a estar con este programa especial recordando un poco la historia con aquellos personajes emblemáticos que pasaron por FM Moreno. Van a estar todas las producciones independientes que integran la programación de FM Moreno y un montón de sorpresas más. Que va a finalizar con una gran fiesta en el local de Proyecto Sur, que es Libertador 875. A partir de las 10 de la noche va a estar... ¿Vibración? Vibración. ¿Se armó? Se armó. El Quinteto Esporádico. El Quinteto Esporádico. Y muchas sorpresas. Y sorpresas. Y sorpresas. Te digo el spot, lo grabé hoy, me lo acuerdo todavía. Así es. Así que va a haber un bono contribución para seguir construyendo esta radio... comunitaria. Bueno, loco, vos seguís hablando, pero acá la gente quiere el sorteo. Dale. ¿Quiere el sorteo? Vamos al sorteo. Acá tenemos todos los papelitos. ¿Cómo hacemos? Vos porque te querés quedar con las entradas, me parece. No, yo ya tengo mis entradas. Yo no puedo ir. Es más, les comunico a aquellos que me pidieron entradas, se las conseguí, así que mañana me mandan un mensajito y me ubican. ¿Vos haces reventa? No hago reventa. Lo que pasa es que Fabi es amigo de la vida y me pasó entrada. Hay gente que me conoce, me pidió entradas y ahí está. ¿Cómo es esto? ¿Saco un papelito y son 2 entradas o es un papelito por entrada? Un papelito, 2 entradas. Un papelito, 2 entradas. Y solo tenemos 2 entradas. Solo 2 entradas, que fue gentileza de la gente del rastrillo. Así que vamos con el sorteo. Yo estoy mezclando acá. Uy, se cayó uno por ahí. Epa. Ahí está, listo. Agarraste ese, Darío. ¿Quién ganó? ¿Quién es el afortunado? Termina el teléfono en 8219. 8219, ahora no, lo vamos a buscar y nos vamos a estar comunicando con este oyenta o escuchante o escuchanta escuchador, o escuchador para felicitarlos o felicitarla. Porque se ha ganado la entrada. Mientras tanto, vamos a escuchar un tema del rastrillo por la camiseta. Ese es el conjuro por la camiseta. sentimiento puro por la camiseta. Sube la alegría por la camiseta, ríe la fantasía. Cuando sientas que te pinta el pánico y el desmayo, cuando sientas que algún gallo te picotea los talones, sientas a los tropezones girando como veleta, nunca te falta el otario que te patea la muleta. Igual salí pa' la cancha y jugá por la camiseta. Siempre salí pa' la cancha y jugá por la camiseta. Ya me sienta bien, a pesar de algunas canas. No es que me falten las ganas, ni que me asuste el baludo, pero a esta altura ya el zurdo es parte de la avalancha. Si hay que jugar a la revancha, sacándose la careta, mejor salir a la cancha y jugar por la camiseta. Mejor salir a la cancha y jugar por la camiseta. Ese es el conjuro. Por la camiseta, sentimiento puro. Por la camiseta, vamos a la carga. Por la camiseta, hay que transpirarla. Hay que transpirarla. Hay que transpirarla. Hay que transpirarla. When I find myself this time of trouble, Mother Mary comes to me. Bueno, tenemos que hacer un triste y un alegre anuncio para los que siguen participando, ¿no? Nos tratamos de comunicar con el número de teléfono del ganador de las entradas. Y bueno, no contesta. Así que vamos a volver a hacer el sorteo. Y también, bueno, a raíz del tema este del rastrillo, ¿no? Lindos recuerdos de la primera grabación de este tema, tocando con Facundo en los silbatos y demás, y yo tocando el bombo en ese tema, el bombo burguero. Es un muy lindo recuerdo. Hay que lo tenemos por ahí, el disco del Brote. No, es, ¿no?, el primer disco del Rastrillo. El primer disco del Rastrillo, también lo tenemos. Sí. ¿Hacemos el sorteo antes que le pase un aviso? Sí, más, dale, así yo mientras voy llamando. Dale. Hagamos de nuevo el sorteo. Agítalo. ¿Y usted por qué no viene para acá? Porque no, ¿qué está haciendo? No sé ahí. ¿Qué le pasa? Ahí viene. Compré una cerveza, ahí está. Bueno, lo dejamos que saque. Ahora que saque la hora que viene. Que elija entre todos estos papelillos. Buenas noches, chicos. ¿Cómo está, Facu? Contento de estar acá visitándolos. Qué grande. Así que bueno, ¿dónde están los papelitos? Acá, mira. Ahí, a ver. Ahí. Ojo, no te vas a armar nada con eso porque la camioneta paró, pero se fue. Esas son tus ganas, Víctor. Ahí va, ¿eh? Ya están mezcladitos. ¿Hay tambores, Facu? No, ¿no? Vos sabés lo que ya. ¿Tambores? No hay tambores. Lo leo yo, lo leo. Pará, que te busco un escribano. ¿Dónde está? El escribano está por ahí. Pará, que te busco. Dale, efecto. Voy a mandar. Decí, ¿quién es? Maya. Bien, ahí los aplausos. Un fuerte aplauso para Maya. Espero que esta vez atienda el teléfono. Y en este momento la estamos llamando, ¿no? Ahí está, Maya. No, igual no la tenemos en el ahora. Chat a Maya, ¿eh? Fíjate, guarda, si a ver si está. No tengo el teléfono de ella. A ver, pará, le pregunto, dale. ¿Estás? Maya, ¿estás chat por ahí? Chat en vivo. Lo tengamos en cuenta. Antes le voy a pasar algo que nos mandó Maya al correo, que dice: hola niño, agua fuertes. Les comento un poco acerca de la muestra de fotografía que voy a inaugurar mañana. Inviten a la gente que participe, militante y querendona. La información está en el archivo adjunto. Muchas gracias, sigo escuchando. Abrazos amplios con paraguas y zapatillas mojadas, Maya. Mario mañana va a estar presentando Matices Naturales, una muestra fotográfica que se va a estar realizando en el Museo Municipal de Bellas Artes. Fermán Félix Amador, esto es en Luján, mañana desde el sábado 24 de octubre hasta el sábado, hasta el 24 de noviembre a partir de las 19 horas. La dirección es 9 de julio 863 Luján. Pueden ir y ver. A ver, ahí nos contestó Maya. Hola, acá estoy. Bueno, Maya, estás ahí. Te ganaste las entradas para el rastrillo para ir a ver. ¿Vas a venir a buscarlas? Tenés hasta mañana para venir a buscarla acá a la radio. Aclaremos que Maya participó la semana pasada con un mensaje de este sorteo, ¿no? Así es. Ella siempre participa con sus mensajes. A ver, nos está escribiendo. No puede. Hace una videollamada, por lo menos. Estás haciendo radio, Víctor. Se tiene que escuchar sí. O sea, para yo la busco. Ahí tiren, hablen. Bueno. ¡Maya! Te estábamos buscando. Mientras tanto, comenzamos a despedirnos sin antes recordarles que mañana, a la mañana a las 9 exactamente, está Boca que Huele, un muy buen programa para escuchar. A las 10, sumando. A las 11 llega Sudaca desde Uruguay. Atención, con toda la cobertura previa a las elecciones en el vecino país. Y a las 3 de la tarde llegan los chicos de Illuminate en la radio. Después a las 5, Bienvenidos al Folclore. A las 7, Estalla Silencio. Y a las 21, El Zaguán. Pero no se olviden de, a las 23, la repetición de Vivo y Refrito con un muy buen recital de Mano Negra. Varios, en realidad. Muy buenos. Ah, y como comentábamos en el panorama, está por venir, a propósito de que vamos a pasar un recital de Mano Negra, Manu Chao, el próximo mes en la Argentina. Bueno, acá me están volviendo un poco loco con toda la gente que está corriendo. Darío, ¿qué hacemos, Darío? No sé, yo... Me prende la luz, me la paga. No, esto es una locura. Es tremendo esto. ¿Te acordás de Postergate? Bueno, es una situación similar. Ahí la veo. Ahí estamos llamando a Maya. ¿Está Maya? Acá dejo un teléfono, Maya. Hola. Está, soy yo, hola. Hola, ¿cómo andás? Hola, Maya. ¿Cómo andan? Finalmente te conocimos la voz. Ah, claro, es verdad, era mucho texto, ¿no? Mucho silencio. Silencio. Mucha comunicación, pero pocas... Pero poca voz. Poca voz. Claro, es verdad. Tengo un problema. Esto de... Genial lo de la entrada. O sea, no me... Fue sorpresivo, pero... ¿Cómo hago? Porque no es mañana. Mañana a partir de las 21:30. Mirá, yo te la hago fácil. ¿Podés ir al teatro? Sí, la cosa es que yo mañana también inauguro esta muestra. Bueno, pero si podés ir al teatro, puedes antes pasar por la radio, porque hay programas hasta las 11 de la noche inclusive. Claro. Así que antes de entrar, pasás por acá, buscas las entradas y después te vas directo para el teatro. O se la podés regalar a alguien o donarla y hacer nuevamente el sorteo, como... Sí, yo la donaría porque no aseguro que pueda llegar, no sé hasta qué hora me voy a quedar allá en Luján. Así que sí, yo lo donaría. ¿Lo vas a donar a algún conocido o donamos para el sorteo? No, para otro sorteo. Dale, ahí está. Porque no se me ocurre. Qué grande, Maya. ¿Cómo andan ustedes? Qué generosa. ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Cómo van las cosas en Aguas Fuertes? Excelente. Sí, los estoy escuchando hoy un poquito tarde... Los conecté, pero sí, buena onda, sigan así produciendo y estoy esperando ansiosa las nuevas recetas, La semana próxima. ¿Por qué? Y hoy, justo mañana, en la exposición, llego tarde de mi casa, resaca, obviamente, resacosa y ¿qué como? Probá con el salame de chocolate, que es un éxito. El chocolate de salame. Exacto. Bueno, dale. Si no, comprate un salamín desde ahora y listo. Igual, estate atenta a los próximos programas porque Neida, compañera de Escritos en el Aire, va a estar presentando en su trabajo una cocina bajón para el 7 de noviembre, creo. Así que vamos a estar tratando de comunicarnos con ella. Ah, bueno, pero Neida, palabra mayor en cocina. Por supuesto. Ahí sí, doy fe y acá los compañeros que han tenido la oportunidad de comer algo, también, creo que también. Bueno, Maya, te mandamos un gran saludo desde acá. Igual para ustedes, chicos. Y nos estamos viendo seguramente pronto. Dale, sí. Quiero eso, espero eso. Bueno, adiós. Sí, tengo una novedad. El primer ganador de la entrada me acaba de llamar. ¿Ah, sí? ¿Lo llamamos? Llámalo. Chao, Maya. A ver, llamalo. No esto, nos vamos esto es en a vivo. No nos vamos hasta que no regalemos las entradas. Perdón por el horario que vamos a entregar, pero bueno, hay que regalarlas. Acá. Hola. Silvana mandaba también vía chat una pregunta. Dice: preguntale a Maya si estudiaba flauta traversa en Morón. Ja. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Hola. ¿Cómo? Pablo. Estás en vivo en FM Moreno porque vos mandaste un mensaje hace un ratito, ¿verdad? Pablo. Bueno, te aviso que te ganaste dos entradas para ir a ver El Rastrillo mañana en el Teatro Marechal. Bueno, muchas gracias. ¿Podés pasar a buscarlas? ¿Podés ir al recital? Sí. Bueno, buenísimo. ¿Cómo hago? Te acercás a Saavedra 81, acá a la radio, y avisás que sos... El ganador de las entradas. El ganador de las entradas, seguramente acá tenemos registrado tu teléfono, así que... Hola. Hola, pues, muchas gracias. Bueno, nos estamos viendo seguramente mañana y así te llevarás tus entradas. Gracias. Nos ponemos en contacto con vos para coordinar bien a qué hora las pasas a buscar. Bueno. Un abrazo, hasta luego. Bueno, se fueron las entradas. Ahí finalmente. Está, se fueron las entradas. Justo a tiempo llamó. Así es. Y justo que Maya no podía ir. Justo que Maya no podía ir. Acá viste el mensaje que decía si Maya, preguntaba Silvana si Maya estaba estudiando flauta en Morón. Maya contesta y dice, díganle a Silvana que estudiaba flauta en Morón. Así que, ¿quién es Silvana? Pregunta. Silvana, bueno, podemos dejar la cuestión de chat para otro día porque ya nos tenemos que ir, gente. Le podemos dar el contacto a cada uno y, bueno, se pueden conocer, ¿no? Así es. Y tratar la flauta juntas, de última. Creo que se conocen, imagino. Eso de tocar la... Bueno, hicimos Aguas Fuertes Roqueras en la operación. Martín López. Pará que tengo un mensaje más. Hay un voluntario. Bueno, yo me voy. Ustedes sigan. ¿Por qué te querés ir, Mariano? ¿Quién hicimos Agua Fuerte? Ya dije, en operación, Martín López. Vos también la tenés adentro. Ahí está Martín, nuestro gran operador. Víctor Castro. Así es, Mariano Zurita. Vos también la tenés adentro. Víctor Castro. Sigan mamando. ¿Yo qué? Y Darío Batarra. Ahí está. Que la chupen. Con la participación de Diego de Kun, también que está allá adentro. Afuera. Y bueno, el amigo Facundo Amestoy. Sigan mamando. Hasta el próximo viernes. Recuerden a las 7 engancharse con el programa especial de los 3 años de la recuperada. Chau. Bueno, va a ser un tema que se llama Tanto entre tantos. Nos vamos con Se Armó en vivo en Aguas Fuertes Roqueras. Van a estar tocando el próximo viernes en la fiesta de la radio. Tantos días y tantas noches, tantos sueños de lanchas y coches, tantos deseos de poseer. Tanta verdad entre la tonta mentira, tanto ladrón entre tanto policía, tanto escapismo decodificándose. Tanto revolucionario de escritorio, intelectual y sabio, que en las manos a la obra no se le ven ni los pies. Tantas bandas de rock, muchas estrellas y con tan poco sol, tantos galanes cantándole a la flor, tanto gordo enriquecido peleando por el pan pero comiéndose el trigo, tanto vecinos armándose, tanta tecnología comprando gente,